El anillo, un cuento aymara. Tus ojos me hacen falta, palomita. Ven a vivir conmigo. También yo lo deseo, Antuco, pero difícil es. Mi taita no quiere. Dice que todavía no, que esperemos un tiempo más. Mucho tiempo ya es, pues. Desde guagua te he mirado. Cuando jugábamos en la pampa te he querido. No dan permiso, pues. Ay, mi corazón tiene pena. Voy a hablar con tus padres, que sepan que mi cariño es limpio, que nada te va a faltar. Te voy a hacer respetar. No, ellos no quieren. Por más que les roguemos, van a seguir con su terquedad. Mejor será que nos vayamos a otro pueblo, que nos perdamos donde nadie nos conozca. Sí, es verdad. Será mejor así. Haremos lo que tú dices. Toma mi anillo, póntelo. Ya. Con este anillo te prometo que nunca, nunca te dejaré de querer. Ni la muerte nos va a separar. Te lo prometo. Yo tampoco lo haré. Mi vida es para ti. Ahora volvamos a nuestras casas. Disimuladita nomás recogerás tus cosas y yo las mías. Está bien. Después nos juntaremos aquí mismo, a la orilla del río, sobre esta roca, para empezar el viaje. Aquí estaré, aquí te esperaré. Los dos jóvenes se despidieron llenos de ilusiones. Pronto harían realidad su sueño. Pasarían el resto de su vida juntos. Antuco iba haciendo muchos planes cuando llegó a su casa. ¿Dónde has estado? Duro te he buscado. Necesitamos totora, hijo. Los animalitos no tienen que comer. El techo tiene que arreglarse. Anda, vete al agua a buscarla. Y no te demores, que se hace de noche. Era orden de su padre y él no podía negarse. Tomó su balsa y se dirigió al lago. Mientras cortaba la totora, Antuco soñaba con su amada. Tenía el corazón alegre. No se dio cuenta que de un momento a otro, el lago se agitaba y vientos fuertes levantaban olas. ¡Teita, Dios! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡No! Una mala maniobra le hizo perder el equilibrio, yendo a hundirse en la profundidad de las aguas. El lago es celoso. No perdona los descuidos. Pero él tenía una promesa y debía cumplirla. Ya es tarde y mi Antuco no regresa. ¿Dónde andará metido? No te preocupes. Tal vez está enamorado. Una palomita lo tendrá seguro en su nido. Preocupado estoy. Mi corazón me habla y me dice que algo no está bien. Ahorita estará regresando. Vamos a terminar el trabajo antes que se haga más noche, más bien. No. Yo voy al lago. Mi corazón presiente. ¿Dónde estará mi hijo? Vamos, pues. Nosotros te acompañamos. No tengas miedo. Estará bien, pues. El padre de Antuco y sus amigos salieron rápidamente hacia el lago. Llegaron y todo parecía tranquilo. Hasta las avecillas habían ido a descansar. Buscaron. Y cuando ya habían perdido las esperanzas... ¡Ay, Jesús! ¡Mamá Chacandelaria! ¡Ay, lo que mis ojos están viendo! ¡Aquí! ¡Vengan todos, vengan! ¿Qué es? ¿Qué has encontrado? Mira, pues mira. ¡Ay, mi corazón! Tranquilo, pues. Mis ojos lloran por mi hijo. Su balsa está volteada. El lago lo ha recogido. Thank you. enterraron al joven. La pena era grande en el pueblo. Al octavo día, los padres hicieron la ceremonia de despedida. Ese día en el pueblo hubo el panecillo quispiño, la zarza y todo lo que las costumbres mandan para hacer despedir definitivamente a las almas queridas. Sin imaginar lo que había pasado con su enamorado, la joven esperaba desde hacía varios días al lado del río, tal como lo habían acordado. ¿Cuánto demora el Antuco? Tal vez sus padres se han enterado. La joven no se había movido de la roca. Pensaba mil cosas, pero su corazón tenía esperanza. Confiaba. Él no tardaría en llegar. ¡Urticha! ¡Palomita! ¡Antuco! Ella ni se dio cuenta de cómo llegó, tampoco de lo pálido que estaba el joven. ¿Por qué te has demorado? ¿Por qué me has hecho esperar tanto? Creí que me habías olvidado, que ya no me querías. Mis padres estuvieron despidiéndome. Perdóname. Pero ya no demoremos más. Vámonos. Sí, vámonos. Los jóvenes comenzaron a caminar y a caminar, de día y de noche. La puna no tenía fin ni horizonte. Algunos caminos eran buenos, otros estaban llenos de piedras. ¡Ay, ay, mis pies! ¡No puedo seguir! ¡Sangrando están! ¡Ay, ay, ay! ¿Es que nunca vamos a llegar? Vamos, no falta mucho. Sigamos caminando. No puedo más. ¿Acaso tú no te cansas? No, ya no sé cansarme. ¡Vamos! El joven no quería detenerse. Parecía tener mucho apuro. Hasta que una noche vieron una luz cerca del camino. Debe ser que estamos entrando a un caserío. Pidamos posada. Ya no puedo seguir caminando. Está bien. Mira, allá se ve una casa. Sí. Vamos. Vamos. Tranquilos, tranquilos. Algún viajero debe ser. Shh. Silencio. Ya voy, ya voy. ¿Quién es? No se asuste, abuela. No somos ladrones. Hace días que estamos caminando y queremos descansar. ¿Podemos dormir aquí? Antuco, los perros te ladran. Los asustas. Abuela, agárralos. Tranquilos, tranquilos. Parece que un alma en pena viene. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Nos da posada, abuela? No tengo lugar en la casa, pero si quieren, pueden acomodarse en el corral. Ahí estarán calientitos. Gracias, mamita. Que Dios se lo pague. Los jóvenes fueron a dormir cerca del ganado. Estaban tan cansados que al instante se quedaron profundamente dormidos. A la medianoche, una sed muy fuerte despertó a la anciana. Se levantó y estaba cruzando el patio para ir a la cocina cuando de pronto un resplandor muy fuerte que venía del corral llamó su atención. Curiosa se asomó. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Muerto es. Espantada vio que junto a la joven había un ataúd. Segundos después, todo volvió a ser normal. El cajón de muerto había desaparecido. Nuevamente eran dos jóvenes que dormían juntos. La anciana se acercó y los despertó. Hijitos, perdonen que los despierte, pero ya soy una vieja y no puedo ir sola al río. Tengo mucha sed. Les suplico, joven, que me traiga un cántaro de agua para beber. La anciana dio al joven un cántaro agujereado para que el agua se derramara y él se tuviera que demorar en regresar. Cuando Antuco se alejó, aprovechó para hablar con la muchacha. ¿A dónde vas? ¿Por qué andas con él? Vamos a vivir a otro pueblo. No. Debes irte pronto. ¿No sabes acaso que está muerto? ¿Qué? Alma es lo que anda a tu lado. No, abuela. No, no puede ser, no. Yo lo vi. Huye antes de que regrese del río. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo huiré? Seguramente el alma de tu enamorado te va a perseguir. No te dejes agarrar, pues te llevará a su mundo. No sé qué hacer, abuela. Toma este espejo, esta aguja y mi peineta. Cuando te esté alcanzando, le arrojas el espejo. Si sigue detrás de ti, tiras la aguja. Si no logras librarte de él, lanza la peineta. Ahora corre, corre y que Dios te bendiga. Cuando Antuco regresó, buscó a su enamorada. Se ha ido. Ya estará lejos. El joven salió corriendo tras ella. Parecía volar. Sus pies casi no tocaban el suelo. Al fin la vio. Está allí. Me alcanzará. La muchacha arrojó el espejo al suelo. Al caer, se convirtió en una enorme laguna. Pero él no la iba a dejar escapar. Ella vio cómo Antuco caminaba sobre el agua sin que una gota le salpicara hasta llegar a la otra orilla. Nuevamente estaba por alcanzarla. Taitita Dios, ayúdame. ¡La aguja! ¡Tengo que tirar la aguja! De repente, todo el campo alrededor de Antuco se llenó de una paja espinosa. Pero él la atravesó sin arañarse. Apuró su persecución. Ahora parecía volar. La persecución no cesaba. Cuando la joven lo vio muy cerca, le lanzó la peineta. De cada diente de la peineta surgió una piedra filuda, formando un cerco de rocas infranqueable. De nada sirvió. Antuco pasaba a través de las piedras como si su cuerpo fuera de aire. Ay, me alcanzará. Ay, ayúdame, Virgencita, Mamaya Candelaria. Ay, ya no me queda nada para protegerme. El espejo, la aguja, la peineta, de nada sirvieron. Dios mío, Antuco me llevará al mundo de los muertos. No quiero, quiero vivir. Virgencita, ayúdame. Ya la joven no podía más. Recordando sus campos, sus rebaños, sacaba fuerzas para seguir escapando. Antuco detrás la seguía. Mamaya Candelaria, protégeme, sálvame. La carrera se hacía interminable. La joven estaba a punto de caer cuando... ¡Una iglesia! Ay, él no se atreverá a seguirme. Pero el joven no se detuvo. Entró detrás de ella. No, Juan, no. Tú estás muerto. No puedo ir contigo. No, no. ¿Por qué me persigues? Ya casi resignada a lo que pudiera pasar, recordó la promesa de amor eterno que se hicieron junto al río. ¡El anillo! Se dio cuenta que lo llevaba puesto. Sí, eso era. Debía devolverle su juramento. Se quitó el anillo y lo arrojó hacia él. El joven la quedó mirando sin acercarse, muy pálido, muy triste. Recogió el anillo y abandonó la iglesia. Cuando la muchacha salió de la iglesia, vio junto a la puerta las ropas arrugadas de su novio. Sola, emprendió el camino de regreso. El anillo, un cuento aymara. Producción de la Red Nacional de la Mujer Rural del Centro Flora Tristán. Adaptación, Tachi Arriola. El día que las mujeres desaparecieron. Cuento cusqueño. Casitas blancas con techos de paja rodean la única plaza de Mollepata. Al frente, la iglesia de alto campanario. A los costados, la casa comunal y la escuelita primaria. En medio de un bosquecillo de eucaliptos, el antiguo cementerio. Más allá, rodeando al pueblo, las chacras de papa listas para la cosecha. Los campos dorados de trigo. Las ovejas como copos de algodón entre las espigas maduras. En el cielo serrano, azul transparente, revolotean los algamaris y los quilichos. Y dominando el paisaje, imponiendo su nevada presencia, el gran cerro Salhantay. Habías de salir pronto a cuidar las ovejas, ¿ah? Con la guagua más, pues. Apura, pues, apura. Sí, ahorita voy. Ah, y a tiempo has de llevar también mi merienda. No vayas a demorar, no vayas a demorar. Sí, Juliancito, sí. Y a los varoncitos también has de mandar a su escuela. Sí, pues ahorita va, papá. La vida empieza muy temprano en Mollepata. Las mujeres, antes de salir al campo a pastar las ovejas, preparan la carne seca y las habas que sus maridos han de llevar a la chacra. El humo que sale de las casas, oloroso a romero, hace olvidar cualquier mal sueño de la víspera. Todo está en orden en el pueblo. Todos y todas ocupan su lugar. Un día, en plena cosecha, los hombres de aquel pueblo recibieron la visita de una anciana. Papá, ¿qué cosa? Caminando vengo de lejos. ¿Y qué, pues? Un matecito dame pa' mi sed. Una canchita pa' mi amo. ¿Qué cosa? ¿Quién eres, pues, tú, vieja? Estoy trabajando, ¿no ves? Ya, vete, vete, ya, no molestes, ya. A pedir vienes. No tienes marido que te sirva. Agüita, aunque sea, dame. Un poquito nomás, pues. Hasta agua hay, pues, en la quebrada. Ahí puedes tomar bastante, ya. Vete, ya, vete. Y te has de lavar también. Sucia, estás vieja, cuchi pareces. Estoy muy cansada. ¿Qué les cuesta, padrecitos? Ay, cara, y mujer tenías que ser para vivir pidiendo, oye. Pues, ¿no tienes manos para trabajar, ah? ¿Eh? Guarmes inútiles habían de ser hoy. Mujeres, váyase, váyase. Yo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. La anciana pequeña y sucia, cubierta de harapos, levantó por primera vez los ojos y miró fijamente a aquellos hombres de corazón duro. Su figura parecía crecer, iluminada con los rayos del sol que ya se escondía detrás del cerro Salhantay. Una vez más habló. Por vieja me han despreciado. A las mujeres no saben respetar. Ríanse ahora. Un día aprenderán a sufrir. Ese día se quedarán solos. Sus hijos llorarán. Amor de mujer les ha de faltar. La anciana se alejó lentamente hacia la montaña nevada. Nunca más se supo de ella. Nadie más la vio ni recordó sus palabras. Hasta que una noche... Todas las mujeres del pueblo desaparecieron. Las madres cargando a sus hijas, las abuelas de la mano de sus nietas, jóvenes y ancianas, ninguna quedó. Se perdieron en la oscuridad del camino que sale del valle hacia el gran Salhantay. Un sol esplendoroso brilló más temprano que nunca. Sin embargo, el aire estaba espeso, como si el viento se hubiera detenido y la tierra se hubiera secado repentinamente. ¡Ey! ¡Lucy! ¡Ay! ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Se levantó extrañado. Su mujer no había despertado a su lado. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué? ¿Y en la cocina está? ¡Lucía! Ay, ni la guagua está en su camita. ¿Pero dónde se habrán metido estas mujeres? ¿Dónde? Buscó en toda la casa. Buscó en el corral. ¡Lucía! En el huerto. Nada. No estaban. El hombre quedó callado, tratando de escuchar algún indicio. Solo oyó el llanto de niños en las otras casas y a su propio hijo que despertaba. Salió corriendo a preguntar a los vecinos. ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Has visto a la comadre? No, a mi señora también estoy buscando. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? No ha amanecido aquí tampoco, no está. ¿Dónde estarán nuestras mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde se habrán metido? ¡Vamos a buscarlas! Sí, sí, ¡vamos! ¡Lucía! ¡Guanacha! ¡Lucía! Y buscaron, y buscaron. Pero no encontraron a ninguna. Como si la tierra las hubiera tragado. Ay, ¿dónde está? No, por todas partes, mirado. Sí, mi mujer no hay. Mi hijita tampoco está. Ay, mi Ferminacha, ¿dónde pues estarás, mujer? Problema nos hacen, perdiendo el tiempo estamos. Sí, ¿cómo pues, puede ser? Ninguna está. Todititita se han ido, pues. La vieja. ¿Qué? ¡Ha sido ella! La vieja. Diablo sería, tal vez. ¡Ella nos quitó las mujeres! ¿Qué estás hablando? Sí. ¿De quién estás diciendo? La vieja, pues. La vieja. Pasaron los días y las mujeres no regresaban. Los hombres de Mollepata, preocupados, hicieron una reunión en la plaza del pueblo. Ya no podemos seguir así. Ya. No hay quien haga la comida. Toditas las guaguas están abandonadas. Hemos ido a buscarlas. Por la quebrada no están. Por la montaña tampoco. Preguntaremos a los caminantes. Ellos conocen todos los lugares. Noticias tendrán. Deben saber. Volvieron a sus casas todavía más preocupados. Los hombres tenían ahora que cocinar, lavar, atender a los niños, cuidar los animales, trabajar la chacra, recoger leña, pastar ganado. Estaban cansados. No podían con todo. A los que pasaban, averiguaban. ¡Viajero! ¿De dónde vienes? ¿Has visto a nuestras esposas, a nuestras hijas? ¡Ninguna mujer hay! Por los caminos, solo animales. Solo árboles hay, nada más. ¡Ay, Diosito! ¡Este chencho me está robando el mote! ¡Fuera de acá! ¡Fuera, cuchi! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí te doy tu sopita! ¡No llores, pues ya no llores! ¡Yo! ¡Las gallinas tienen hambre ya! ¡Al corral, vaya! ¡Al corral! Vaya. Vaya. ¡Ay! ¡Cállate, pues! ¡Ahorita espera! ¿Qué hago con esta guagua? ¡Cállate! Muchas cosas sucedieron en Mollepata. Los niños se enfermaron. Los hombres no sabían cómo cuidarlos. Se rompieron las ollas, se perdieron las gallinas, los gatos y perros huyeron de las casas y empezaron a robar de pura necesidad. Mi Juancho ya no tiene ropa. Su madre sabía hilar para nosotros. Los trigales están llenos de ratas. Con plaga están. Los campos estaban sin cultivar. Las semillas de papas se malograron. No había quien haga la chicha para calmar la sed en los días de faena. Y la hierba comenzó a crecer en los techos de las casas. ¡Se murió mi guaguito! ¡Pobrecito mi hijito! ¡Su madre no había estado para curarle! ¡Ay, ay, ay! ¡Tan chiquitito se quedó sin madre, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Angelito! ¡Ay, ay, ay! Así pasaron los días, los meses, los años. Aquel pueblo parecía un cementerio. Nunca más se oyeron risas ni cantos. Todo era tristeza. Los que habían sido niños eran ya grandes. Y no nacían otros porque no había mujeres. Y aquellos hombres, que ya tenían la cabeza cubierta de blanco, miraban cada amanecer al horizonte aguardando a sus mujeres, esperando verlas llegar por el solitario camino que baja del cerro Saljantay. Dicen que en las noches de tormenta, cuando el cielo parece abrirse sobre el valle, los hombres de Mollepata tienen malos sueños. Y creen escuchar a una anciana que les habla con dureza. Ese día se quedarán solos. Amor de mujer les ha de faltar. Y dicen que en otras noches, cuando el cielo se despeja y relucen las primeras estrellas, oyen otra voz. La voz antigua del Apu Saljantay, señor del gran cerro nevado, que les pide un pago a la tierra para borrar la maldición, una ofrenda de respeto. El día que las mujeres desaparecieron. Adaptación, Tachi Arriola. Basado en el cuento de creación colectiva del CADEP Cusco. Una producción de la Red Rural del Centro Flora Tristán.